Desde Vitoria para el mundo, escuchas Eurolatina FM. Quedarán de este cariño que te di, solo recuerdos quedarán de nuestro amor. Hoy partiré hacia otro lugar para no verte nunca más. Cuando tomo una decisión, nunca echo atrás. Sé querer también sé olvidar. Te convencerás que no hablo por hablar. Ofendía mi cariño porque te sentías segura de mí. Ofendía mi cariño porque te sentías segura de mí. Eurolatina es más música. Café sabe mejor, pruébalo. Al despertar todos los días, siento un dolor en mi corazón. Porque en la vida, cuando hay una alegría, por cada risa hay 10 lágrimas. Los hijos pueden entender.

Esto origina desde Pradera Valle para el norte del Cauca y también nuestro departamento del Valle del Cauca, algunos barrios de Santiago de Cali también llega. Y también nos podéis escuchar en Elche, Alicante y Zaragoza. De modo que para todos ellos un abracito fuerte. Para todos los que están a esta hora en sintonía con nuestra estación, que lo llevan en la radio, en la FM. Por ejemplo, mis amigos los repartidores prenden la radio, ahí están. Gracias, gracias, gracias a todos los que todos los días me los encuentro. Mire, ayer que estuve por ahí en la calle, me estaban hablando de los programas del domingo. Un saludo muy especial. También me encontré a Rosalba, un abrazo fuerte para ella. Así vamos poco a poco encontrándonos nuevamente la gente que siempre está con nosotros a través de la radio. Un abracito fuerte pues para ellos. Y como decía, mis amigos repartidores que de temprano están, dele que dele, píllalo, llévelo por acá. Ahora con este calorcito, hoy aparentemente va a ser un poquito mejor, ya lo miraremos el tiempo. A la gente que está en los portales también desde muy temprano, un abrazo fuerte. Los que abren su bar a esta hora, los que van llegando al curro, los que van en el autobús de Tuvisa. Oiga, novedades, les vamos a contar, porque por ejemplo, recuerde que ya hoy es primero del mes de agosto y han cambiado los horarios de las rutas de los autobuses en la juega, en la juega, porque hoy nos pilló a todos, estábamos ahí, y bueno, ¿y esto cuánto se está demorando? Hasta que alguien dijo, olvídese que hoy es primero de agosto, ya entraron en el horario de agosto y esto es largo, entonces nos tocó esperar un montón. Pero bueno, aquí estamos. También novedad, los que usan el BEI, ya aparecieron los inspectores que te van a pedir la tarjeta como en el tranvía. Antes eso era como puerta libre. Eso sí, nadie dejaba de ticar, la gente es altamente responsable, pero de todas maneras ya hoy se montó un inspector, hijo, buenos días, por favor su tiquete o su chartela, pues ahí, ¿cómo así? Hágale, tome. De modo que ahí les estamos contando las novedades que hay. 9 de la mañana, 18 minutos, y como siempre vamos a tener lo mejor de la música, el acompañamiento a esta hora, como ya lo saben, con el café de la mañana. La producción es de Nicky Cuervo, quien les habla, Freddy Cortés, que le dice bienvenidos a disfrutar de la música, a vivir la vida de la mejor manera, porque es única, solo nos han prestado una. Que usted haya reencarnado en otra cosa, para los que creen en la reencarnación, ya es diferente, pero esta que tenemos es única y hay que vivirla, y vivirla bien, sin hacerle mal a nadie, mirar para adelante, ver por la familia, ser responsable, dejar de ser tan vago, hombre. 9 de la mañana, 19 minutos, suba el volumen, estamos de verano. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Y esa sonrisa café sabe mejor. Pruébalo. Con un buen café. El café de la mañana. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Con 24 minutos, 9 de la mañana, 24 minutos. ¿Cómo amanece tu ciudad? Te lo contamos aquí rápidamente en el café de la mañana. Todos los días estamos acompañándote aquí en la radio. Y empezamos por la ciudad de Vitoria-Gasteiz. En este momento 16 graditos, parcialmente nublado. Precipitaciones 2%, humedad 91%, viento 2 kilómetros por hora. La mínima será de 13 grados, que ya pasó, y la máxima será de 28 grados, pero puede ser que en la tarde baje nuevamente la temperatura, a pesar que sobre el mediodía va a estar bastante alta. Conclusión, como usted vive en Vitoria, siempre cargue un jersey. Así de sencillo, así de claro, como diría mi amigo en Nueva York, cargue un jersey que eso no hace daño. Nos vamos para Santiago de Cali, 2 de la mañana, 2 de la mañana, 25 minutos, 23 grados en este momento en la capital del Valle del Cauca, parcialmente nublado, precipitaciones 14%, humedad 87%, viento 10 kilómetros la hora, mínimo 20 grados, máximo 32, probabilidades de lluvia en Santiago de Cali. 9 de la mañana, 26 minutos, 9 de la mañana, 26 minutos, estamos en el café de la mañana. Hoy es martes, no te cases ni te embargues, ni te vayas, ni te separes, ni te vayas de aquí, quédate acá. Bueno, 26 graditos, ¿dónde estamos en 26 graditos? En Madrid, soleado, totalmente el sol, en plenitud, mínima de 20, máxima 37 grados, probabilidad de lluvia, cero, obviamente. Humedad, 32%, vientos 3 kilómetros la hora. Repetimos, soleado, 26 graditos en este momento. En Madrid la mínima fue de 20 y la máxima, repito, va a ser de 37 grados. Y cerramos con Bilbao City. Un saludo para toda la gente en Bilbao que siempre nos escuchan a través de las www.radioeurolatina.com y los que nos llevan en el móvil, en la radio FM Eurolatina, que es nuestra app, ¿vale? 20 graditos en Bilbao, mayormente nublado, precipitaciones 7%, probabilidad, humedad un 88%, vientos 8 kilómetros la hora, mínima 18, máximo 27 grados, 27 grados, va a ser calorcito también en Bilbao. Repito, atención la gente que va para Bilbao a hacer diligencias ahora más ratico. Ponte pilas que ya es primero de agosto y todo ha cambiado los horarios. Usted sabe que aquí son religiosos con los horarios. Mínima de 18, máximo de 27 grados. Ese es el estado del tiempo que le contamos en el café de la mañana, tomándonos un sorbito sabroso, rico, delicioso. Cómo cae bien un café. Yo respeto a todos los que toman otra cosa, pero café es café, papá. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Ya no lo puedes soltar. Dile la verdad, cuéntale que hay alguien que no sabes olvidar, nena. Aunque lo quieras arrancar, dentro de tu ser como un tatuaje voy a estar. Sé que como piensas en mí, son días y hasta noche que no puedes dormir, escuchando este nuevo CD. Ya no lo puedes soltar. Dile la verdad, cuéntale que hay alguien que no sabes olvidar, nena. Que aunque no quieras arrancar de todo tu ser, yo sé que no lo lograrás. Cerca de ti, tan cerca como para tocar tu mano, me siento inevitablemente feliz con Dios, porque puedo palpar su misericordia, pues desde siempre me has pertenecido,

9 de la mañana 36 minutos, estamos en el café de la mañana, ya venimos con el horóscopo, la primera tanda. Por lo pronto hay que decirles que no se olvide que hoy es primero de agosto ya, y ha cambiado los horarios de las rutas y la intensidad de los autobuses. Por favor, que no les coja la tarde, que no lo pillen, porque aunque uno sepa que es primero de agosto, a veces uno no asocia, ¿sí?, que agosto va a cambiar y los servicios mínimos y todo ese tipo de cosas. Entonces ponte pilas, porque a aumentar el tiempo de espera de los autobuses. Y lo otro es que el servicio de BEI ya tiene inspector que te va a pedir la tarjeta o tu tiquete. Cuando menos piensas, se parece un señor y dice: buenos días, por favor, el tiquete. Y uno lo mira como dice: ¿y usted quién es? Yo soy el inspector, el inspector Galli llegó al BEI, de modo que ponte pila, no te vayan a pillar. Ya sabes que las multas son altas, ¿eh? Yo siempre he visto que todo el mundo, que no he visto el primero que se cuele ahí. Es más, muchas veces le dicen al chofer que le abra, el chofer le abre, no alcanzan a ticar, se bajan en la siguiente y tican, de modo que no, la responsabilidad es grande porque el servicio es bueno, ¿eh? Entonces, pero bueno, ellos tienen que tener algún tipo de control, y ya, así como en el tranvía hay inspectores, se van a encontrar en el BEI, de modo que ahí se las estoy cantando para que no lo pillen, no vaya a ser que lo pillen. Y bueno, uno no sabe. Hay una noticia que nos interesa a todos, y es que Chagurricho y Santiago cierran desde hoy 119 camas para adecuarlas a la demanda. Vamos a ver qué dice la información. Chagurricho y Santiago, los dos sedes principales de hospitales universitarios de Álava, cerrarán desde hoy y durante todo este recién iniciado mes de agosto más de un centenar de camas para adecuarse a la decreciente demanda de esta época del año. Serán un total de 119, según los datos facilitados por la Consejería Vasca de Salud. La parlamentaria Rebeca Urbea dice que 66 de ellas se encuentran en el centro de José Achegui y los 252 restantes en el complejo de Olaguíbel. Ambos hospitales han clausurado durante este pasado julio respectivamente 25 y 6 camas, por lo que el ajuste va a ser bastante más drástico en las próximas semanas. En el UBA de Santiago ha sido un total de 31 entre ambas sedes. De modo, bueno, no sé, estas son determinaciones que toman, ¿no? Pero, no sé, al contrario, no debería ser cuando se nos va a venir más gente. Porque, por ejemplo, la fiesta de la Blanca del 4 al 8 va a ser la locura. Y uno no sabe, Dios quiera, no pase nada, una emergencia. No, están cerradas las camas porque como estamos en agosto. Ojo, yo diría, porque a partir de hoy, si por lo menos dejaran que pasara la Blanca, uno diría, bueno, tiene como sentido. Pero desde hoy, Dios quiera, no pase nada, ¿eh? Cada uno maneja su casa como quiere, cada maneja, depende de eso, pero a mí me parece no es fecha todavía el 1, ¿eh? No es fecha todavía el 1. Hombre, la gente no va a querer ir a Chagurricho y sí disfrutar las fiestas, pero uno no sabe. En la salud, no, y las emergencias, es una cosa que... son eso, emergencias, no se pueden controlar. 9 de la mañana 40 minutos, ahí está la noticia. Para mí no tan buena, ¿eh? No sé cada uno cómo lo mirará, pero para mí no es buena la noticia que cierren camas, dizque porque a esta época hay poco paciente. Bueno, 9:41. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Si entendieras que cuando te miro, esta soledad se ahuyenta.

café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. De trabajo de Nicky está de traslado, van de Valencia a Murcia, entonces nos corresponde a nosotros hablar de justamente del horóscopo. Eso sí, chiste no voy a echar porque no tengo swing para los chistes, pero bueno, ahí vamos. Entonces vamos a empezar de una vez con Aries. Si ves que ciertas cosas de tu trabajo no funcionan a diario como deberían, o te molesta la actitud de alguien en este entorno, no te lo calles. Exprésate, explica hoy tus ideas a tus superiores y habla con quien tengas una relación tirante. Toma la iniciativa y ponle solución hoy mismo, o solo conseguirás prolongar tu malestar. Y no te tomes todo a pecho, a diario, porque la vida es más fácil si la vemos bajo el prisma del buen humor, incluso con un poco de ironía. Te iría bien hoy lanzarte al ruedo, y hacer algo que estás deseando desde hace tiempo, pero que no te has atrevido a llevar a cabo. Aries, date permiso para ello, y si se trata de tirar los trastos a alguien que te interesa, no te prives, tendrás éxito. Vea pues, o sea, si Aries, los Aries hoy pueden irse de cacería porque les va a ir bien. Ah, bueno. Tauro, si te has pasado por la cabeza lanzarte a un nuevo camino profesional porque crees que has tenido un aviso o una señal, Tauro, haz caso de esta intuición y empieza a pensar a diario en ello. Trázate un plan para poder llevar a cabo este objetivo, y mientras no dejes de poner los cinco sentidos en lo que estás haciendo actualmente, procura para que cuando llegue el momento puedas salir por la puerta grande. En el amor, atención Tauro, hoy puedes asaltarte los temores sobre una persona a la que estás conociendo. Tus miedos tienen mucho que ver con las malas experiencias que tuviste no hace mucho tiempo. Tauro, has de superar esta situación que te está obstaculizando a diario, que seas feliz con alguien que nada tiene que ver con lo que has vivido. No hagas pagar a justos por pecadores. Esas que toman la decisión, no, es que a mí me da mal el amor. No, déjelo, que el que llega con energías renovadas. Acéptela. Géminis, quizás te cueste un poco pasar el día porque estás preocupado por algún tema al que no le ves salida. Te iría bien liberar tensiones a diario y decir lo que piensas a quien corresponda. Esta sensación de impotencia se crea por reprimir lo que sientes, por no molestar o por no pelearte. Hablar siempre es liberador. Quizá también estés pensando o estés pasando por un momento de desconcierto en el ámbito laboral. Haz una lista con lo bueno y lo malo. Las cosas negativas a veces impiden ver lo positivo que nos rodea a diario, y por eso es interesante recordarlas constantemente. A nivel sentimental, Géminis, si te atormenta algo respecto a la persona que está contigo, pregúntale hoy mismo. No te lo guardes dentro. Sal de tus dudas, porque siempre será mejor que vivir en la incertidumbre. Y cerramos este primer bloque del horóscopo con Cáncer. Quizás porque estás pasando por un momento complicado personalmente, Cáncer, hoy puede que no estés del mismo talante amigable que manifiestas a diario con tus compañeros de trabajo. no pierda la buena relación que tienes con ellos, porque es algo que vale mucho la pena. Es probable que recientemente hayas tenido un encontronazo con un amigo o alguien de la familia. No era una situación especialmente preocupante hasta que alguna tercera persona ha hecho y ha decidido intervenir y ha acrecentado el problema. Solo podrás arreglarlo con mucha calma y serenidad. Hoy proponte no perder los estribos ni decir cosas de las que podrías arrepentirte. Ten paciencia a diario y todo se arreglará. Cáncer, que esto no te distraiga de prestar atención a la persona que está a tu lado. Si alguien puede ayudarte a tener mejor ánimo, es precisamente tu amor. 9 de la mañana, 57 minutos. Este es el Café de la Mañana, el primer bloque del horóscopo. Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Un buen día comienza con un buen café. El Café de la Mañana. Café sabe mejor, pruébalo. Ya le dije a mi memoria que no intenté recordarte. Tormenta cuando me voy a dormir, ya puedo serenamente hablar de ti con cualquiera, ya puedo decir tu nombre como quien dice uno más. Resisto la mirada de tus ojos penetrantes cuando estamos frente a frente en un encuentro casual. Todo es mentira, yo vivo repitiendo esa mentira, fingiendo una sonrisa compasiva para ocultar al mundo mi dolor. Pero todo es mentira, desde que tú te fuiste de mi vida, aquí en mi corazón no hay alegría, solo queda el recuerdo de tu amor. Mentira, mentira, no hay alegría, porque sin ti dentro de mí nada es igual. Pero fueron ilusiones y yo no puedo engañar a mi pobrecito corazón.